quiero te pone celosa. Pero vuelve a poder hacer mismo cariño que antes me tenía. Pues cierto que no te amé anteriormente como merecía. Vuelve a querer mi vida, vuelve a querer te ruego. Vuelve a querer mi vida, vuelve a querer te ruego. Procura calmar mi pena que yo olvidarte no puedo. Procura calmar mi pena que yo olvidarte no puedo. Viendo que ya nosotros somos conocidos, no nos podemos dejar, porque si tú me olvidas yo a ti no te olvido. Nena, vuelve a poner la lluvia que en mi boca con todo ese fuego que me está quemando adentro, y por quererte mucho es que te lo ruego. Vuelve a querer mi vida, vuelve a querer te ruego. Vuelve a querer mi vida, vuelve a querer te ruego. Procura calmar mi pena que yo olvidarte no puedo. Procura calmar mi pena que yo olvidarte no puedo. Procura calmar mis penas que yo olvidarte no puedo. Procura calmar mis penas que yo olvidarte no puedo.